¿Alguna vez ha llegado, en su lectura de la Biblia, aquellos pasajes que presentan una serie de nombres, al parecer interminable? ¿Se ha visto tentado a simplemente saltar esa sección, buscar dónde continúa el relato, a fin de seguir leyendo? Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah toma precisamente una de esas series de nombres y nos hace notar que incluso ahí podemos encontrar lecciones valiosas para nuestra vida. Como nos enseña una mujer fiel llamada Febe. Con ustedes, nuestro maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, especial para celebrar el Día de la Madre. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos con emoción este momento en que nos reunimos alrededor de la Palabra de Dios y continuamos nuestro estudio de su Palabra. Hoy, continuamos con nuestro breve paréntesis de la serie 10 preguntas que los cristianos preguntan a fin de rendir homenaje y tributo a nuestras madres debido al Día de la Madre. Hoy, estudiamos a Febe, una mujer que se menciona casi al paso, pero que el apóstol Pablo en pocas palabras nos dice mucho respecto a quién era ella y las lecciones prácticas que podemos aprender de lo que Pablo nos dice. Pero ahora, empecemos nuestro estudio con nuestro corazón abierto al Señor y nuestra Biblia abierta en Romanos capítulo 16. Empecemos. He estado predicando el Día de la Madre por muchos años. Cada año llego a este día con gran alegría porque es un privilegio tan maravilloso estar en este púlpito y honrar a las mujeres de nuestra congregación y en todas partes. También me divierto mucho el Día de las Madres porque durante todo el año las personas me cuentan experiencias y yo, de cierta manera, las guardo para empezar el mensaje del Día de la Madre. Hoy, tengo un par de relatos, experiencias de la vida real para madres de la vida real y su emocionante jornada. Una madre me dijo, mi hijo Zacarías salió gritando del baño para decirme que había dejado caer su cepillo de dientes en el inodoro. Así que yo lo rescaté y lo eché a la basura. Zacarías se quedó callado por un instante pensando y luego se fue corriendo al baño de mi dormitorio y regresó con mi cepillo de dientes. Lo sostuvo en alto para dármelo y me dijo con una encantadora sonrisa, «Será mejor que también echemos a la basura este. Se cayó en el inodoro la semana pasada». Una madre estaba tratando y tratando de lograr que la salsa de tomate saliera de la botella y en esos momentos timbró el teléfono. Así que le pidió a su hija de 4 años que contestara, «Es el pastor, mamá», le dijo la niña a su madre. Y luego añadió, hablando de nuevo en el teléfono, «Mamá no puede acercarse al teléfono en estos momentos. Está dándole a la botella». Trabajando para una organización que lleva almuerzos a ancianos confinados a sus casas, solía llevar a mi hija de 4 años en mis recorridos. Infaliblemente, ella quedaba intrigada por los varios artefactos de la vejez, como bastones, caminadoras, sillas de ruedas. Un día, la hallé absorta, contemplando una dentadura postiza que estaba sumergida en un vaso con agua junto a la mesa de uno de nuestros clientes. Mientras me armaba de valor para la inevitable andanada de preguntas, ella meramente se encogió de hombros, se dio la vuelta y me dijo al oído, «El hada madrina no va a creer esto». Y tengo muchas más como estas, pero voy a guardarlas para otra ocasión. ¿No es grandioso ser mamá? Es decir, si usted tiene sus oídos abiertos en calidad de madre, tendrá su propio sistema de entretenimiento integrado en su familia. Espero que usted tenga disciplina suficiente como para poner por escrito algunas de las cosas porque le van a divertir mucho en su vejez, se lo aseguro. Ahora bien, si está buscando relatos de mujeres fieles en la Biblia, no tiene que buscar mucho, porque las páginas de la Biblia nos dan los nombres de mujeres a quienes se les rinde honor debido a su devoción a Dios. En este Día de la Madre, por todas partes y en muchas iglesias, se predicarán mensajes en cuanto a una mujer llamada Ana, una mujer que purificó y vitalizó la vida religiosa de toda la nación hebrea. Y por supuesto, habrá mensajes sobre María, la madre de nuestro Señor, a quien se le reverencia y honra como la más bendita entre las mujeres, porque ella creyó que Dios realizaría algo milagroso que nunca había sucedido. Tengo que decirle que si usted ama la Biblia como yo y estudia la Biblia como yo la estudio, descubrirá con bastante rapidez que en las biografías de las Escrituras las mujeres son más conspicuas que los hombres en su devoción religiosa. Cuando Jesús entró en su ministerio en esta tierra, fueron las mujeres las que intuitivamente respondieron a sus enseñanzas. Estuvieron a su lado en sus horas más oscuras y hallaron que Él era amigo de ellas. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras en la tumba el día de la resurrección, y fueron las primeras en proclamar el mensaje de la victoria de Jesús sobre la muerte. En la historia de la iglesia temprana, las mujeres son notorias por su devoción espiritual. Se les nota por su fidelidad para enseñar la palabra de Dios y su respaldo sacrificial a los siervos de Dios. Tengo que decirles, amigos y amigas, que la iglesia cristiana les debe a las mujeres que son miembros de ella más de lo que se da cuenta en cuanto a oraciones, lealtad y ofrendas. En la actualidad, las iglesias se desbaratarían si no fuera por la presencia, perseverancia y oraciones de las mujeres. En asistencia a la iglesia, las mujeres superan con mucho a los hombres. En el servicio misionero, las mujeres encabezan la marcha y también son muy prominentes en los grupos pequeños y en todas las demás cosas que suceden para hacer de una iglesia lo que debe ser. En Romanos 16, vamos a hallar a una mujer con quien tenemos una deuda gigantesca y quiero que vean esta experiencia en este contexto. Cuando se es un predicador y llega a capítulos tales como Romanos 16 y, como yo, se ha estado predicando por todo el libro, versículo por versículo, y mira este pasaje y se da cuenta de que la mayoría de versículos en este capítulo nos dan simplemente una lista de nombres y luego lee los comentarios para ver lo que otros pueden haber dicho al respecto, nota que cuando la mayoría de predicadores o escritores llegan a un capítulo como Romanos 16, de cierta manera lo pasan muy rápido. Pero quiero decirles algo que pienso que ustedes ya saben. No hay ni una sola palabra escrita en la Biblia que no sea importante. Algunas son más importantes que otras en términos de cómo impactan nuestras vidas, pero digamos las cosas tal como son. Romanos 16 no estaría en la Biblia si no se supondría que debemos leerlo y aprender de este pasaje. Así que, tal como las genealogías en Mateo 1, todos los nombres en Romanos 16 son importantes. Una de las cosas que se aprenden de un capítulo como Romanos 16 es aprender algo en cuanto al corazón del escritor. El apóstol Pablo escribió esta carta y esta es la última parte de la carta. Es interesante que sea la expresión más extensa y más íntima de amor y aprecio que brota del corazón del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es un capítulo muy rico que nos recompensa por leerlo porque nos da nociones del mismo apóstol. Los comentarios de Pablo acerca de todos los individuos que va a mencionar en este capítulo son muy especiales porque al mirar a estas personas no son las más conocidas del Nuevo Testamento. No son Pedro, ni Santiago, ni Juan, no es María. No es ninguna persona prominente. La lista de nombres en Romanos 16 es la de cristianos comunes, del montón, por así decirlo, de quienes nunca hubiéramos oído si el apóstol Pablo no hubiera puesto sus nombres en esta carta. Nos muestra que Pablo no era alguien que simplemente se interesara en los que tenían influencia, aunque estaba rodeado a menudo de esas personas. Pablo era un hombre que se interesaba por toda persona. No hay ningún hombre que no haya sido importante para el apóstol Pablo. Las personas en esta lista que aparecen en el capítulo 16 es de hombres y mujeres, esclavos y personas libres, judíos y gentiles, personas ricas y pobres. Todos ellos fueron importantes para Pablo. John Phillips, en su comentario sobre el Nuevo Testamento, ha escrito palabras importantes. Dice, Pablo era un hombre de muchos amigos. Su gran corazón abrazaba a todas las personas de Dios y su amor por ellas le proveyó una oportunidad para mostrar su intenso interés por toda alma. Cada contacto para Pablo era una amistad en potencia y Pablo tuvo muchos contactos. De alguna manera, en un día y época en que no sabía nada de la comunicación moderna, Pablo pudo mantenerse en contacto con la Iglesia Universal. Tengo que decirle que Pablo no tenía computadores, ni tenía teléfonos inteligentes, ni tenía estos artefactos. No tenía nada de eso. Y sin embargo, se las arregló para mantener una relación personal literalmente con docenas de personas que conoció en sus muchos viajes en el ministerio. Pienso que eso es importante por varias razones. Y voy a hacer aquí una especie de paréntesis breve. He conocido a muchas personas que se parecen a Pablo. Permítame decirle que Pablo era un intelectual absoluto, increíble. Probablemente el hombre más inteligente de quien uno lee en términos de su lógica, su entendimiento. Se había educado a los pies de Gamaliel. Era un intelectual talentoso. Ahora, si usted es un intelectual que está al alcance de mi voz hoy, a lo mejor quiera taparse los oídos a lo que voy a decir. Los intelectuales normalmente no son personas de personas, ¿no es así? Les encanta entrar en una habitación, cerrar la puerta con sus libros, no me molesten hasta la hora del almuerzo. Pablo fue una personalidad muy singular porque, en tanto que fue brillante en su intelecto, fue una persona muy cariñosa, compasiva y se extendió a muchas personas sin que importara quiénes fueran. Es una persona que parece que nunca se olvidaba del nombre de nadie. Envidio al hombre. Quisiera ser más como él en esto. Es todo un reto leer esta carta y ver la grandeza de este hombre. Ahora bien, en tanto que ningún otro mencionado en el Nuevo Testamento, aparte de Jesucristo, se interesa más que Pablo en las personas, cuando se llega al capítulo 16 de Romanos, uno aprende mucho. No solo en cuanto a Pablo, sino también en cuanto a las personas que menciona. En este capítulo, Pablo menciona individuos que conoció bien sea en Roma o en Corinto. Ahora, permítame poner el escenario para el relato que consideraremos hoy. Al llegar a este capítulo, Pablo está en Corinto. Como a 10 kilómetros de la costa de Corinto hay una pequeña población llamada Cencrea. Entre Corinto y Cencrea, Pablo está trabajando y ministrando. La congregación de Cencrea era nueva, una extensión o satélite de la iglesia de Corinto. Así que, sin duda, Pablo iba y regresaba entre los dos lugares. Mientras estaba ahí, estaba escribiendo la carta que a la larga iría a Roma y que en última instancia nosotros conocemos como la carta a los romanos. Durante el tiempo en que estuvo ahí, conoció a todas estas personas y a la larga envió la carta a Roma desde Corinto. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, quiero que lean conmigo los primeros dos versículos de Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí tenemos a una mujer de la que nadie habla jamás. Se llama Febe. He conocido con el correr de los años a algunas mujeres que llevan ese nombre, pero son pocas. No es un nombre común. La palabra Febe procede de la palabra griega Phoebus, que a su vez es uno de los nombres del dios griego Apolo. La palabra misma significa ser radiante o que brilla. Así que Febe significa ser una persona radiante, una persona que brilla. Se dice que Febe era una gentil y que de su paganismo llegó a conocer a Cristo. Obviamente tiene un nombre pagano, el nombre de un dios pagano, y de manera interesante, cuando ella se convirtió a Cristo, no hizo lo que la mayoría de personas harían en su situación, no se cambió de nombre, conservó su nombre. Y cuando uno se detiene y lo piensa, probablemente está bien porque cuando llegó a ser cristiana, llegó a ser radiante. En su calidad de creyente, ella llegó a ser una luz brillante. Su vida fue transformada tanto que no necesitó cambiarse de nombre. Y de lo que vamos a aprender en cuanto a ella, su nombre la describe muy bien. Fue una luz brillante en la iglesia de Cencrea. Estos dos versículos nos dicen unas cuantas verdades increíbles en cuanto a esta mujer. En primer lugar, aprendemos que Febe fue una hermana en el Señor. Romanos 16:1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe. A Febe se le describe aquí con un término de cariño que es parte del vocabulario del Nuevo Testamento. Cuando una persona se convertía a Cristo en los días del Nuevo Testamento, se entendía que ahora tenía a Dios como Padre. ¿Y así? Toda persona que tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como su Salvador llega a ser hermano y hermana en el Señor. Así que el ingrediente clave es que si usted conoce a Jesús, si ha nacido de nuevo, pertenece a la familia de Dios. Usted es mi hermano, y mi hermana en Cristo. También ustedes son hermano y hermana, el uno para el otro, y yo soy hermano de ustedes. Para todos ustedes soy su hermano, sea que le guste o no. Estoy en la familia, soy su hermano. Es evidente por el uso que Pablo hace del término para Febe que ella era un miembro devoto de la familia de Dios. Así que, lo primero que aprendemos en cuanto a Febe es que ella es miembro de la familia de Dios, era una hermana en el Señor. Y luego, la Biblia dice que Febe era una servidora en la iglesia. Es una hermana en el Señor y sierva en la iglesia. Note lo que dice al final del versículo 1, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea, como ya mencioné, era una pequeña población como a 10 kilómetros de la ciudad de Corinto y ahí había una iglesia que se había iniciado. Pablo había visitado a Cencrea en su tercer viaje misionero y fue desde ese lugar que él escribió la carta a los romanos. La iglesia en Cencrea era hija de la iglesia en Corinto. Ahora, Pablo usa un término especial para describir a Febe. Dice que era una servidora de la iglesia. Interesantemente, la palabra griega de Reina Valera traduce diaconisa. Es una palabra que significa servidora. Así que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Usted pregunta, ¿qué es una diaconisa? Permítame decirle que la diaconisa no es la esposa del diácono, así como tampoco las epístolas son esposas de los apóstoles. El diácono y la diaconisa son siervos, servidores. Uno es un siervo, la otra una sierva. La palabra diáconos o diaconisa significa servir. Las diaconisas se reconocen formalmente en las epístolas pastorales, así como también los diáconos. En la iglesia temprana, la diaconisa cuidaba de los creyentes que estaban enfermos. En nuestros días, visitarían los hospitales. Atendían a los pobres, atendían a las personas que pasaban por sus poblaciones y que eran cristianos. Y era una especie de presidenta del comité de hospitalidad. Se interesaba por los presos y era responsable por ayudar a las mujeres a prepararse para el bautismo y a discipular en la fe a las nuevas creyentes e instruir a los niños en la fe. Una diaconisa en la iglesia temprana tenía un papel muy, pero muy importante que debían cumplir, y ese papel exigía que fueran mujeres consagradas. En este capítulo 16 de Romanos se mencionan 26 nombres, 26 personas individuales. No se ponga a contarlos en este momento, y créame que hay 26 nombres. De estos nombres, 9 son mujeres. De 26 nombres que se mencionan, 9 son de mujeres. De las 9 mujeres, 5 se mencionan con una frase especial muy descriptiva en cuanto a esa persona. Observen en el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Lo ven? Observen el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué es lo común entre estas 5 mujeres? Todas trabajaron mucho, se esforzaron. Esto no fue algo fácil que ellas hicieron. Estas mujeres trabajaban arduamente en la iglesia. Quiero aprovechar el momento para agradecer públicamente a las mujeres de nuestra iglesia Shadow Mountain, que trabajan mucho en el ministerio de esta iglesia. Trabajan en la sala cuna, trabajan con los niños, trabajan en los estudios bíblicos, trabajan en la escuela bíblica de vacaciones, están a cargo de todos los programas que tenemos durante los cultos de la noche los domingos, están a cargo de los coros infantiles. Algunas trabajan en los lotes de estacionamiento, ocupan su lugar en las puertas y saludan a las personas cuando llegan. También oran, dirigen grupos pequeños, están a cargo de todos los ministerios para mujeres y tenemos uno de los ministerios femeniles más grandes del país. Todas trabajan mucho. Estas mujeres están comprometidas a Cristo y como las 5 mujeres mencionadas en Romanos 16, trabajan diligentemente por la fe. Así que, queremos agradecerles a ustedes, mujeres, como ya lo hemos hecho. Gracias por su arduo trabajo y gracias por hacerlo para el Señor. Lo que les debemos a las mujeres en la iglesia estos días, en la escuela dominical y en el trabajo entre mujeres por su devoción al Señor, les debemos una cantidad increíble. Es algo muy interesante porque esta consagración de las mujeres para ayudar en el ministerio se remonta hasta los mismos días del ministerio de Jesucristo. No sé si usted ha visto estos versículos en Lucas o no, pero permítame mostrárselos. Lucas 8, 2 al 3. Escuchen lo que dice. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta es una lista de mujeres que eran prósperas mujeres de negocio que tenían recursos. La Biblia dice que mucho del ministerio de Jesucristo cuando Él anduvo sobre esta tierra fue financiada por mujeres generosas, bondadosas, que dieron de sus recursos para proveer las cosas que se necesitaban. Y hasta hoy, los ministerios fieles de tales mujeres hacen posible vastas cantidades de actividad misionera de la Iglesia cristiana por todo el mundo. Amigas y amigos, si algo se debe declarar hoy, es que si se llamara de regreso a todas las mujeres en el campo misionero, la empresa mundial de las misiones evangélicas colapsaría en pocos días, porque está en el corazón de las mujeres que han sido fieles para llevar el evangelio hasta los últimos rincones del mundo. Esto no es denigrar a los hombres, es simplemente un recordatorio de que somos bendecidos en el reino de Dios gracias a las mujeres fieles que Dios nos ha dado. Así que Febe era una hermana en el Señor y era una servidora en la iglesia. Ahora, esto es algo que les va a gustar. Febe fue una santa. La Biblia dice que era una santa. Romanos 16:2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. El título santos es uno de los títulos favoritos de Pablo y muestra profunda consagración de parte de Pablo a la vida del creyente. Permítame decirle que para ser santo, usted no tiene que morir y ser canonizado. Para ser santo, todo lo que tiene que hacer es conocer a Jesucristo. Todo el que conoce a Jesucristo es un santo. La Biblia declara que somos santos aún cuando en nuestros corazones nosotros sabemos que en realidad no merecemos siempre que se nos llame santos. Santo es un término que significa ser apartado, ser consagrado, estar dedicado exclusivamente a algo. Y así, la Biblia nos dice que cuando llegamos a conocer a Jesucristo y nos convertimos a Él, somos santos unos con otros. Usted no puede vivir la vida aislado. ¿Sabía eso? Pienso que fue John Wesley quien hizo la observación de que al estudiar el Nuevo Testamento, la palabra santos nunca se halla en singular. Siempre está en plural. Nunca hay un santo, siempre es santos. Así que Febe debía ser recibida como es digno de los santos. Esta es una observación muy interesante porque nos recuerda que no se puede ser santo a solas. Usted tiene que ser santo en la comunidad con otras personas. Somos los santos de Dios reunidos aquí en este salón. El testimonio colectivo de todos nosotros reunidos es tan importante como el testimonio de cada individuo. El estándar de excelencia de Dios para la iglesia es muy alto y se nos dice que unos a otros debemos exigirnos cuentas según ese estándar. Somos santos, hermanos y hermanas en Cristo. Somos los santos de Dios. Pablo le pide a la iglesia que ayude a Febe cuando ella llegue allá. Ahora bien, recuerden, Febe viene de la iglesia de Cencrea, de donde Pablo está escribiendo esta carta. Ella está yendo a Roma y Pablo les dice a las personas de Roma, cuiden de Febe cuando ella llegue y denle todo lo que necesite y provéanle con la misma mentalidad servidora con que ella nos ha provisto a todos nosotros. Traten a Febe como es digno de los santos. Cuídenla. Los que hemos viajado extensamente hemos descubierto una verdad maravillosa en cuanto a ser cristiano y probablemente usted sabe esto, aunque no haya viajado mucho. Donde quiera que usted va, está en familia. ¿No es eso sorprendente? Uno puede ir a África, en donde estuvimos hace unos años, y de inmediato se es parte de la familia. A donde quiera que uno vaya y haya un grupo de personas que crean en el Señor, a uno lo incluyen de inmediato. Bien, todos estamos en familia, ¿verdad? No hay ninguna otra dinámica como eso, que yo sepa, en ninguna otra institución, sino solo en la Iglesia de Jesucristo. Paul Brown, que escribió un libro sobre el cuerpo humano, nos ayuda a entenderlo de esta manera. Dice, así como el código de identidad de ADN se halla por completo en cada célula de mi cuerpo, así también la realidad de Dios permea cada célula del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia viviente compuesta por todos los creyentes, y eso significa que tenemos el ADN de Dios que nos liga unos con otros como miembros con un vínculo verdaderamente orgánico. Luego Brand dice, percibo ese vínculo cuando me reúno con extraños en India, en África o en California, que tienen la misma lealtad que yo a la cabeza. Al instante llegamos a ser hermanos y hermanas y células compañeras en el cuerpo de Cristo y eso incluye a todo hombre y a toda mujer en quienes Dios reside. Como podemos notar en este breve pasaje de la Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2, hay mucho que podemos aprender si simplemente prestamos atención a los detalles. En este caso, aprendemos mucho al notar cómo el apóstol Pablo describe a esta mujer fiel, Febe. Continuaremos con este estudio el día de mañana, considerando unas cuantas enseñanzas bíblicas que nos ayudan a imitar a Febe en su consagración al Señor. Recuerde que el libro 10 preguntas que los cristianos preguntan ya está disponible para usted y, por supuesto, en español. Este libro cubre los últimos mensajes de la serie completa que consiste en 10 mensajes. Si lo desea, también está disponible el juego de discos compactos que contiene las grabaciones de estos mensajes. Están a su disposición. Puede ordenarlos llamándonos por teléfono, enviándonos una carta por correo regular, escribiéndonos un correo electrónico o visitando nuestra página web. Todos estos recursos tienen el propósito de ayudarle en su estudio de la palabra a fin de que conozca mejor la palabra de Dios y cómo ella se aplica a su vida personal en su situación ahí donde se encuentra. Volveremos a estudiar juntos la palabra de Dios cuando nos reunamos el día de mañana para la próxima edición de Momento Decisivo por esta misma estación. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Una mujer fiel. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje es un paréntesis en la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.